aniversario muy especial para una localidad donde a través de este tiempo indudablemente han ocurrido muchas cosas y bueno, han pasado muchas cosas y que eso también se está plasmando ya en un libro que están haciendo algunos vecinos de aquí. Y bueno, estamos trabajando un poco así como pasa siempre con esto, en los últimos días son de un ajetreo infernal porque bueno, estamos acomodando una plaza y estamos pintando lo otro y estamos armando la carpa y estamos, hay que hacer mil cosas, pero bueno, es lindo porque estamos festejando un aniversario importante, como ya digo. Parece mentira, hace, un año exacto estuvimos allí, en los 99 años, como todo lo que se estaba trabajando, y vos ya nos habías dicho, ya con la cabeza puesta en los 100 años, con el trabajo. Bueno, adelantale un poquito a la gente de Olavarría, qué es lo que se va a encontrar el próximo domingo, en una comunidad, en una localidad que va a esperar muchos visitantes, Daniel. Sí, siempre vos viste que vos has estado en nuestras fiestas, siempre contamos con la visita de muchos vecinos, amigos, gente que viene todos los años a pasarse el día aquí en Recalde con esta fiesta de Recalde 13, que bueno, que este año va a ser especial por este acontecimiento, y bueno, vamos a comenzar ahí, si podemos, 10:30 de la mañana, ya con, como se hace siempre, que se iza la bandera, se entona el himno, y después haremos ya la presentación de este libro que te decía que han hecho algunos vecinos, ex directora, la señora de Zuliani, la señora de Vero, Elsa Tresarriu, Bocho Alcesa, que fue un ex delegado, y también Coco Chavarria, otro muchacho de acá que fue fotógrafo en su momento aquí en Recalde, además de hacer otras actividades, y bueno, tiene muchas fotos, y bueno, ha hecho un trabajo muy lindo con algunas gigantografías y demás para que la gente pueda observar todo eso. Y bueno, a continuación de eso se realizará una misa que va a ser auspiciada por el obispo Salaverry, que va a venir para este acontecimiento también. Después vamos a inaugurar ahí un poco una placita, o reinaugurar, porque bueno, ya tiene su nombre, la placita frente a la capilla, que es la Plaza Fray Romeo, pero bueno, le hemos hecho algunas modificaciones. Y bueno, y tenemos también que inaugurar otra placita aquí frente a la delegación, que se va a llevar el nombre de quien fue el donante de las tierras, don Damián Recalde, donde hay unos murales que están haciendo gente que sabe de esto, y tenemos todo el parque Centenario, que se va a llamar, que es un parquecito que estamos haciendo en los terrenos del ferrocarril, ahí justo a la entrada detrás de la Virgen, vos más o menos te ubicás, hasta la estación, donde se ha trabajado y se está trabajando a pleno para, parquizar todo, poner plantas, hacer veredas, poner bancos, juegos para chicos, iluminarlo, y bueno, ahí estamos en todo eso, así que eso sería durante la mañana, y después al mediodía nos iríamos a la carpa, donde se realizaría el almuerzo, después a continuación del almuerzo se entregarán algunos presentes, y luego vendrá un dúo cómico, y después comenzará el baile, y después vendrán los huellapampa, y luego los juegos artificiales, y bueno, y así va a ir transcurriendo el día. Bueno, lo que sí, estamos a la espera de muchos ex vecinos que nos han llamado de distintos lados, que han pasado por Recalde y que están interesados en venir, y indudablemente esto va a hacer que sea un día especial porque va a ser un reencuentro con mucha gente que pasó por este lugar y que a través de este acontecimiento va a estar volviendo y nos vamos a ver después de muchos años quizás. Bueno, como habitualmente ocurre, e incluso gente que se va por distintos motivos, que va a estar llegando a este Recalde Crece. Daniel, se espera muchísima gente, uno se imagina esa carpa hermosa que se montó en el 99 aniversario, similares características. Recordá un poquito, una carpa que puede albergar muchísima gente. Sí, es una carpa que está preparada para 1000 personas, pero a su vez ahora le estamos haciendo una ampliación para sacar el palco hacia afuera y también vamos a anexar otra carpa que va a quedar toda unida a esta, una carpa que hemos alquilado, para dar una capacidad mayor, aún de 1.200, 1.300 personas, pero siempre va a estar toda la gente dentro de una misma carpa, o sea, va a estar anexada a esta, pero no va a haber que dos carpas, sino que la gente que esté ahí va a estar viendo todos los espectáculos, va a estar comiendo todas juntas, así que vamos a hacer una ampliación de esta carpa que parece gigante, pero en este momento quizás va a andar un poco ajustada. Así que lo interesante, lo que queremos es brindarle a la gente que venga la mayor comodidad posible para que lo pasen bien y para que pasen un lindo día. Daniel, uno charlando con los vecinos, me imagino, cada Recalde crece es muy especial, pero este, por ser el centenario, me imagino que es más que especial, se esperan visitas, como le decía, gente de afuera, como ocurre habitualmente. ¿Cuál es el clima que se puede charlar hoy con los vecinos de para este aniversario? Bueno, indudablemente que la gente del lugar está esperando con ansiedad este aniversario, que bueno, que yo el otro día charlaba con un amigo y le decía, bueno, que viste, como dice el dicho, estar en el momento justo, en el lugar indicado. Uno, creo yo que vamos a tener la suerte de poder estar festejando todos estos 100 años. Uno tiene amigos que lamentablemente ya no están, gente conocida, familiares, y bueno, nosotros, quienes estamos en este momento disfrutando de esto, va a ser muy lindo, va a ser muy emotivo y va a ser muy especial, así que la gente del lugar está toda también a la expectativa de esto y bueno, y de las cosas que van a ir pasando y de los trabajos que se están haciendo y bueno, con entusiasmo realmente. Bueno, algo que se plantea siempre en la semana y sobre todo la gente que no es de Olavarría, es el tema de las entradas. Siempre uno quiere tener su entrada. ¿Cómo se puede hacer para ir consiguiendo ya la entrada durante la semana? Sé que hay lugares que se están a la venta, Daniel. Sí, mira, esto yo te lo pensaba comunicar y te agradezco que me lo hayas preguntado. Yo lo que quiero encargar muy, muy, muy encarecidamente a todo aquel que esté interesado en venir, que adquieran las entradas con anticipación, porque todos los años nosotros siempre en esta fiesta hemos vendido las entradas aquí, en el mismo momento en que la gente llegaba, sacaba su entrada y entraba a la carpa. Este año no vamos a vender tarjetas en el día de la fiesta. Las tarjetas están a la venta, acá en la estación de servicio, en Espigas también en la estación de servicio, en Olavarría, en La Tranquera y en Mate Amargo. Esta gente que nos ha, ya el año pasado también nos ha dado una mano en la venta de tarjetas, que la gente la pueda ir adquiriendo ahí, porque no vamos a vender ese día para poder atender mejor a quien haya comprado la tarjeta con anticipación. Así que yo les encargo que por favor compren la tarjeta con anticipación, y si no tienen la tarjeta directamente, lo lamento, pero nosotros ese día no vamos a vender tarjetas acá. Eso lo quiero reiterar, les pido a ustedes también que para que la gente se entere, porque fueron muchos años en que la gente venía confiada que se vendían las tarjetas acá, y este año no va a ser así. ¿Recordamos el costo, Daniel? Sí, el costo son 60 pesos la tarjeta para los mayores y 40 para los menores. Un costo accesible con lo que hoy en día sabemos lo que cuesta poner un plato de comida en la mesa. Sí, seguro, esto es una fiesta que se hace a estos costos, porque uno cuenta con la colaboración de mucha gente, empezando por la Municipalidad de Olavarría, que nos está ayudando muchísimo, pero también siguiendo por un montón de amigos y vecinos que todos los años nos donan, qué sé yo, un animal, nos donan parte del vino, o el pan, o la publicidad, o lo que sea, y así de esta forma podemos abaratarlo. Si no, sabemos que un almuerzo, vamos a carnear 6 vacas, así que imagínate el costo que tiene eso en carne nada más. Un almuerzo más todo el festival, más el baile, más todo por 60 pesos, bueno, cualquiera sabe que hoy vas a comer a cualquier lugar y te sale 80, 100 pesos una comida. Así que esto es totalmente accesible, pero lo hacemos así justamente para que todo el que quiera venir pueda tener posibilidad de hacerlo con menos dinero, ¿no? Sí, es verdad lo que decís, Daniel. Bueno, las inquietudes, cómo se encara, me imagino, el trabajo desde la delegación, lo vamos a dejar, porque allí va a estar Radio Olavarría presente, vamos a estar con Julián en línea de voz desde las 16 hasta las 19 en vivo, transmitiendo para la región lo que está ocurriendo. Ya charlaremos de cómo se viene trabajando, dejamos esas preguntas pendientes para cuando estemos allí. Queremos poner los micrófonos de Radio Olavarría a tu disposición, por si querés volver a recomendar esto de las entradas, que es muy importante lo que decís, y por supuesto invitar a la comunidad que se sume, porque es una fiesta muy especial, como bien lo decís. Uno se imagina gente de Espigas, de la zona, que también va a estar presente, porque son los 100 años de una fiesta tradicional como Recalde crece. Sí, indudablemente esto nos sirve para convocar, invitar a toda la gente de la zona, que bueno, generalmente todos los años se llegan aquí, pero bueno, sí, la gente de Iturregui, de Mapi, de Blanca Grande, de Espigas, y bueno, y muchísima gente de Olavarría que también se llega para esta fiesta y que bueno, que nos está preguntando permanentemente por esto, por las entradas, por todo aquello. Así que bueno, los invitamos con muchísimo gusto a que se acerquen y a que compartan este día para nosotros tan especial, ¿no? Pero bueno, para terminar, te vuelvo a reiterar esto, y ya lo vamos a charlar también después cuando ustedes vengan por aquí, y yo les pido por favor a la gente que compre las entradas con anticipación, porque no se van a vender el día de la fiesta. Así que en los lugares que están a la venta, cualquier cosa, sino que nos llamen por teléfono, a la delegación, aquí a cualquier teléfono de Recalde, que les vamos a saber decir dónde se venden. Como te digo, ya fue en La Tranquera, en Mate Amargo y en las estaciones de servicio de Espiga y Recalde, pero que la compren con anticipación, porque ese día lamentablemente no vamos a vender entradas. Te agradezco mucho el llamado y los espero con muchísimo gusto para compartir otro momento con ustedes.